los labrados no den mantenimiento. Si se van las ovejas de la majada, con todo yo estaré contenta. Aunque baje el ejército con sus fuerzas, en el día de la angustia yo estaré quieta, porque el amor de Dios es mi fortaleza. Viene, será mi sustento. Me regocijaré. Es mi